الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل والشمس، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Arratsaldeon, 8ak pasatxo direla. Beste astebetez hasiera emango diogu Wintifada irratsaioari. Alabediko Win libretan. Beste astebetez. Eta ordu betez ariko gara beti bezala Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrindu nahian. Alabediko Win libren bitartez. Gaurkoan da zero bezala gonbidatu berezi bat izango dugu eta bueno, lagun bat izango dugu mikrofonoetan, Wintifadako mikrofonoetan. Katiusa, ba Sardaniako lagun bat eta bueno, aspaldian Bartzelon aldean bizi dena. Eta mintzatuko gara zuzen ere, ba, Kataluniako Palestinarekiko elkartasun mugimenduaz, Zaituna izeneko elkarte batez. Eta datorren gabonetarako ba, ekimen berezi batez mintzatuko gara, hain zuzen ere datorren gabonetan ba, nazioarteko martxa bat burutuko dute Elkairotik Gazara. Katiusa bertan izango da eta bueno, horren martxa horren antolakuntzaz eta gora beren inguruan arituko gara Katiusarekin. Hori bai, lehenago eta astero bezala errepaso bat emango diogu azken aste honetako ba, Palestinako informazioari, Palestinatik datozkigun albistei begirada bat emango diogu. Ba, beti ere ikuspuntu kritiko batetik. Beraz, luzamendutan ibili gabe, hasiera emango diogu prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon, bai. Bueno, pues qué novedades nos vienen en la última semana desde Palestina. Bueno, pues nos vienen bastantes novedades, algunas nuevas, otras no tanto, pero bueno. Y empezamos, pues, por ejemplo, con que colonos judíos queman una mezquita palestina. Y dice que se multiplican los actos vandálicos desde los asentamientos. Es una noticia de Eugenio García Gascón, un corresponsal que está en Jerusalén del periódico Público. Bueno, dice así que un grupo de colonos judíos destruyó ayer una mezquita de Yasuf, un pueblo de 2.000 habitantes del norte de Cisjordania, y luego regresó a los asentamientos donde residen sus integrantes sin que la policía israelí pues lograra detenerlos ni tampoco hacer nada por detenerlos, por supuesto. La acción suscitó una cadena de condenas verbales, como no podía ser de otra manera, y originó una manifestación de cientos de caldeanos palestinos pues que fue dispersada por el ejército con gases lacrimógenos y balas de goma. Dicen que los vecinos de Yasuf, según ellos, los colonos llegaron al pueblo hacia las 4 de la madrugada. Se dirigieron a la mezquita y prendieron fuego a las alfombras y a varios estantes que contenían libros sagrados, incluidos ejemplares del Corán y bastantes enseres. Los hechos fueron confirmados por un portavoz del ejército israelí, quien dijo que los militares están investigando lo ocurrido, pues seguramente con una venda puesta a los ojos. Los actos de vandalismo, en los últimos días se han multiplicado los actos y protagonizados por colonos en el norte de Cisjordania, aunque no consta que los soldados hayan practicado ninguna detención. La semana pasada, no muy lejos de Yasuf, un grupo de colonos fuertemente armados prendió fuego a varios vehículos y tractores, obligando a sus dueños a permanecer encerrados en sus casas. Ayer los colonos escribieron en las paredes de la mezquita de Yasuf varias consignas en hebreo como «Os vamos a quemar a todos» y «Preparaos para pagar el precio», en alusión a las represalias que quieren tomar por la decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de reducir la construcción en las colonias judías, una medida que en la práctica pues no se está aplicando, ya que las obras siguen adelante en la mayoría de los asentamientos. Bueno, la siguiente noticia a priori podía parecer una noticia esperanzadora, aunque luego, pues como siempre, habrá que ver si realmente se implementa. Hablamos de la decisión de Bruselas de abogar por el reconocimiento del este de la ciudad de Jerusalén como capital de un futuro Estado palestino. La Unión Europea saca de quicio a Israel con una propuesta sobre la partición de Jerusalén. Es un documento todavía no aprobado por la Unión Europea, pero que despierta enorme suspicacia en Israel, siempre reacio a las presiones externas, provengan de donde provengan, y más todavía si la propuesta alude a un asunto que es tan intocable para Israel como crucial para una eventual solución del conflicto con los palestinos. Es una noticia pues publicada en el diario El País el pasado día 1 de diciembre, firmada por Juan Miguel Muñoz, un periodista que, bueno, para escribir en un medio pues oficial y de gran difusión como El País, pues hay que decir que bueno, que es bastante riguroso y bastante crítico. Nos habla de este documento todavía no aprobado por la Unión Europea, pero que despierta enorme suspicacia en Israel, en el que Bruselas aboga por, según cita el diario Haaretz, por el reconocimiento de Jerusalén Este como capital de un futuro Estado palestino, es decir, por la división de la Ciudad Santa, y también insta a que las negociaciones tengan un límite temporal fijado de antemano. Otra cosa que es un anatema para el Estado hebreo. El borrador será debatido en una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea el próximo 7 de diciembre. El pasado 7 de diciembre era, por tanto, debatido. Israel se ha apresurado a rechazar la iniciativa promovida por Suecia, presidente de turno de la Unión Europea. Hay que decir pues que bueno, el Estado de Israel y su gobierno han embarcado en una operación a la que denominan Jerusalén 2020, que pretende pues limpiar de palestinos Jerusalén para esa fecha. Probablemente al ritmo que llevan lo consigan bastante antes. Entonces pues este documento pues topa de frente con estos planes, ¿no? Limpiar de palestinos Jerusalén y que sea una capital únicamente pues de población judía. La reacción israelí ha sido la habitual en estos casos. Rechazos sin ambages, se sumado a una tenaz campaña diplomática y a la amenaza velada de que iniciativas como la presente pueden hacer descarrilar un proceso de paz que de momento no ve la luz ni sobre el papel. El proceso, conducido por Suecia, lesiona la capacidad de la Unión Europea para tomar parte como un relevante mediador en el proceso político entre Israel y los palestinos, advierte el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. El documento critica el tratamiento discriminatorio de los palestinos en Jerusalén Este, es decir, la expulsión de vecinos que han habitado sus viviendas durante medio siglo para que sean ocupadas por colonos, un fenómeno imparable hasta la fecha. Como es un goteo incesante la demolición de viviendas, también en la mitad oriental ocupada. Asimismo, rebate las palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguraba el pasado miércoles que muchas barreras y controles militares han sido levantados para impulsar la economía en Cisjordania. No es cierto, a juicio de las Naciones Unidas, que en un reciente informe aseguraba que todavía quedan montados 587 obstáculos, barreras metálicas, montones de escombros, bloques de cemento, a la circulación en un territorio del tamaño, por ejemplo, de La Rioja. Pero es que no es solo Bruselas el destinatario de ácidas críticas por parte de Israel los últimos días. En el Likud, el partido que domina el gobierno, también arremeten contra otro líder político al que ven poco menos que como un intruso y califican al ejecutivo de ese dirigente de terrible. Se trata de Barack Obama. Pues bueno, documentos, resoluciones que esperemos que no queden en papel mojado. Bueno, y seguimos con que una ONG pro-palestina acusa a una periodista española de islamofobia. Nada tiene que ver esta periodista con el artículo del País. Dice así que la ONG Sodepau ha emitido un comunicado en el que contesta un artículo anterior de Pilar Rahola en La Vanguardia de España, titulado La derrota del Nobel. Esta entidad ha indicado que en dicho artículo la señora Rahola repite de manera muy fidedigna informaciones y argumentos que en los últimos meses ya han aparecido en algunos blogs de carácter claramente sionista e islamófobo contra la cooperación y la solidaridad con Palestina desde Cataluña. ¿Qué es lo que realmente pretende la señora Rahola con sus artículos y sus reiterados y habituales ataques? ¿Pretende poner a debate las políticas de cooperación? ¿O es que una vez más no puede contener su más que evidente islamofobia? Se pregunta la ONG. Me acuerdo de un programa que hacía con el ínclito Javier Sardá, en que hacían un viaje por Israel y ponían a los palestinos poco menos que de... no sé. Sí, ponían a Rahola defendiendo a los israelíes y a Ramoncín defendiendo a los palestinos. Ya no sé tú. Si prefiero que me defienda Ramoncín o tener de enemiga a Rahola. Yo te digo. Bueno, yo voy con más temas de Palacio. En este caso, pues nos vamos al Congreso de los Diputados, donde el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, pues ha presentado una pregunta a la mesa del Congreso en relación con una organización de la que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí, la Casa Sefarad de Israel, que pues bueno, es un organismo para la promoción de la cultura israelí, etcétera, valga el oxímoron de cultura israelí, y que bueno, pues es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y que recibe subvenciones públicas, etcétera, y en que entre otras cosas, por ejemplo, pues ha sido el encargado de organizar la gira de La Oreja de Van Gogh por Israel. Al amparo, así dice la pregunta dirigida por Gaspar Llamazares, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita. La Casa Sefarad Israel, un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, realiza actividades alejadas del apoyo a la cultura sefardí y publicita, con dinero público español, proclamas del Estado israelí, del Estado ocupante de Israel. Así ha producido y realizado una película sobre la grabación de un conjunto musical español que entendemos será partidario de esas mismas tesis, en la que se defiende que territorios ocupados palestinos forman parte de Israel, y lo que dice La Voz se muestra en imágenes como la ciudad conquistada militarmente de Jerusalén y otros territorios. Se está refiriendo al grupo La Oreja de Van Gogh. Por supuesto, el muro, las colonias, los checkpoints, la esquilmación del agua palestina que riega las piscinas de los asentamientos y sus campos no se menciona. La legalidad internacional, que parece que es defendida por el Ministerio formalmente, es violentada por un organismo que depende del propio Ministerio al defender apologéticamente que un territorio ocupado militarmente por Israel forma parte de su Estado. Del mismo modo, los asentamientos constituyen una flagrante violación de esa misma legalidad internacional que el régimen de Tel Aviv dice acatar. Es ciertamente preocupante que una institución como Casa Sefarad, financiada por los contribuyentes españoles y nacida en principio para promover los valores y grandezas de la noble cultura judía y su imbricación con España participe en este tipo de actividades propagandísticas. La Casa Sefarad apoya que los territorios ocupados palestinos son de Israel, avala el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación su actividad publicitaria de la ocupación, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Y qué criterios de funcionamiento ha reportado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a la Casa Sefarad Israel para que ésta realice actividades no sefardíes y sí de apología u olvido de la ocupación que realizan los israelíes judíos en contra de la población autóctona? Bueno, esta pregunta que hacía referencia a esta organización que recibe financiación pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y al grupo La Oreja de Van Gogh, que han dado pues de gira por Israel y pues bueno, haciendo apología, defensa del régimen israelí. Bueno, y seguimos con una noticia que se hace así una pregunta y dice: ¿quién salvará a los niños de Gaza? En referencia, pues por ejemplo, al agua contaminada que hay en Gaza, ya que no queda agua sin contaminar. Pues de los aproximadamente 40.000 recién nacidos, al menos la mitad están en riesgo inmediato de intoxicación por nitratos. La incidencia del síndrome del bebé azul, metahemoglobinemia, es excepcionalmente alta y un número sin precedentes de personas han estado expuestas al envenenamiento por nitratos durante más de 10 años. En algunos lugares el contenido de nitratos en el agua es 300 veces superior al de los estándares de la Organización Mundial de la Salud. La economía agrícola está muriendo por la contaminación y la salinización de las aguas. El acuífero subterráneo está agotado hasta el punto del colapso y las aguas residuales y aguas negras fluyen por los espacios públicos y en el acuífero de Gaza. Pues parece ser que no queda agua en Gaza, que bueno, pues que no quedan ninguna manera de poder filtrar el agua y con los recientes ataques, pues parece ser que los bebés y los recién nacidos están sufriendo esta enfermedad. Bueno, hablábamos antes de Jerusalén Este y de las políticas de limpieza étnica que están llevando a cabo las autoridades israelíes en Jerusalén Este, y precisamente nos llega una noticia también, una denuncia, pues de uno de estos barrios de la parte este de la ciudad. Una alta funcionaria de Naciones Unidas denunció en el día de ayer el desalojo forzado de familias palestinas en Jerusalén Oriental, cuyas viviendas son ocupadas luego por colonos israelíes. Karen Abu Zaid, comisionada general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, visitó la localidad de Sheikh Jarrah, donde 8 familias autóctonas, en un total de 120 personas, recibieron órdenes de abandonar sus hogares. Otras 4 ya fueron expulsadas de sus casas, las cuales pasaron a manos de colonos judíos con la ayuda y protección de las autoridades de Israel, según denunciaba esta pues representante de esta comisionada de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bueno, va sortia que tama sorti pasatxo direnean. Geldi alditxo bat egingo dugu, kanta bat entzungo dugu eta jarriko gara harremanetan telefono bidez Katiusarekin, eta jarraian izango dugu parada berarekin solasteko. Bueno, jarriko dizugu kanta bat, ez da lehenbiziko aldia jartzen duguna, baina bueno, berezikin maite dugun talde bat, izan ere, ni dakidala da, hola rock and roll, nolabait ezatearen rock and roll egiten duen talde bakarra Palestinan. Nik ez dut besterik ezagutzen behintzat, Jalas izeneko taldea. Eta, bueno, zan bezala ez da lehenbiziko aldia hemen guintifadan jartzen duguna, baina uste du merezi duela bitxikeri hau berriz ere entzutea. Jalas eta The Naked King errege bilustua izeneko kanta entzungo dugu jarraia. Bueno, holan bapatean bukatu zaigu kanta. Bueno, eta uste dut ja badaukagula telefonoz bestaldean Katiusa. Katiusa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues no sé si habías escuchado tú a los Jalas en un curioso grupo pues palestino que pues hace una música no demasiado habitual por esos lares. No los conocía, pero muy bien, me gustó. Bueno, pues Katiusa, que es pues una sarda residente en Cataluña desde hace un tiempo ya y que pues ha viajado también a Palestina y que pues bueno, está involucrada en Zaituna, que es un grupo pues de solidaridad con Palestina de Tarrasa, y bueno, pues quizás lo primero para los oyentes y las oyentes que nos escuchan y que seguramente pues no conozcan un poco el movimiento de solidaridad en Palestina con Palestina en Cataluña, pues bueno, preséntanos cuál es un poco pues la trayectoria y el trabajo de Zaituna y las tareas que realizáis. Vale, muy bien. Pues, a ver, Zaituna es un grupo muy pequeño, pero al mismo tiempo muy práctico, ¿no? Muy concreto. Entonces, lo que nos interesa sobre todo es, pues, hacer una serie de acciones y actos en varios ámbitos para difundir, pues, el conocimiento de la cuestión palestina y de la cultura también y de la, ¿no?, de la sociedad palestina y árabe en general. Y entonces, en ese sentido, pues trabajamos, tenemos una acción, digamos, un campo de acción más social y político, que pues se concreta en charlas en los institutos de secundaria y de primaria. Ahora estamos preparando también para los niños, sobre pues la cuestión palestina, la historia y la situación actual. Participamos en la campaña de boicot con evidentemente, ¿no? Pues de boicot de productos y de pues y a través del boicot a las empresas y a la pues demanda a administraciones y sindicatos que pues rompan las relaciones con Israel, ¿no? Hasta el final de la ocupación. Participamos en esto con colaboramos en esto con varios grupos de otros grupos de Cataluña y en particular con un grupo de Lleida que se llama Boicot Preventiu de Manresa, quiere decir, y pues nos reunimos hace poco también para ver un poco cómo elaborar las varias estrategias, ¿no? Porque el tema de boicot muchas veces es demasiado amplio e incluso dispersivo. Luego, bueno, evidentemente hacemos acciones y concentraciones, pues justamente el año pasado en este periodo hicimos varias actividades contra los bombardeos a Gaza, este año también pensamos hacer varias actividades en contemporánea con la marcha para la libertad en Gaza, que se hará a final de este mes y principios de enero. Participamos también a la vida y a las actas y concentraciones de otras entidades de Terrassa, por ejemplo, pues el May Day que hicimos este año o la manifestación contra la nueva ley de inmigración y así, ¿no? Pues y también, bueno, como nuestra sede es el Ateneu Candela, que es un Ateneu autogestionado como un centro social, ¿no?, de Terrassa, pues participamos también a las actividades o a las reuniones del Ateneu y participamos también en un programa radio, en la radio que tiene, una radio libre, que se llama Postscriptum Radio, a la cual participamos cada 15 días con un programa que se llama Palestina Ayahuí de Ma, o sea, ayer, hoy, mañana, cada domingo, pues, aprovecho para hacer publicidad, de 6 a 7, cada 15 días los domingos de 6 a 7. Uh-huh. Y también en la Ateneu tenemos unos recursos, tenemos una pues librería Botegueta con material sobre Palestina, pero también sobre otros, en general sobre el Oriente Medio y así. Tenemos a nivel todavía muy embrional una wiki que utilizamos para comunicar entre nosotros, para propuestas y eso, pero todavía está bastante, pues, al principio todo esto. Y luego, pues, que sobre todo hemos estado haciendo de manera constante, son, pues, actividades de formación y de acciones culturales, como, pues, debates internos al grupo, acciones en colaboración con la Universidad Nómada, pues, charlas varias en el Ateneo mismo, en el Casalet, que es un centro social ocupado de Terrassa, pues, iremos al Masnou, que está al lado de Barcelona, dentro de poco tiempo, y así. Luego tenemos las clases de árabe, ya somos ese segundo año que las hacemos, son dos niveles, principiantes absolutos y principiantes, digamos, ¿no? Hacemos talleres de comida, talleres internos y luego hacemos comidas palestinas para el público. Hemos hecho este año la fiesta del cordero también, el Eid al-Adha. Y pues bueno, entonces más o menos estas son las actividades que hacemos constantemente. Luego hay periodos como este para la marcha y así, pues en que nos movilizamos más, uh-huh, pues en temas concretos, ¿no? Joder, pues la verdad es que debéis de llevar un ritmo frenético, ¿no? De organización y de bueno, pues un montón de actividades. Me imagino que eso contribuirá también, pues la importante comunidad palestina en Cataluña, ¿no? Pues es una de las regiones, quizás no sé si por la proximidad a través del mar Mediterráneo o por qué, pero bueno, la comunidad palestina es muy importante en Cataluña, ¿no? Pues la comunidad palestina es muy activa y pues está vinculada con otras asociaciones que son la Xarxa de Enlace en Palestina, o sea, Red de Enlace con Palestina, la plataforma Palestina al Cor, Palestina al Corazón, que organiza Xarxa las charlas en los institutos, están hechas en colaboración con ellos, por ejemplo, ¿no? Compartimos material y todo, y nos mandamos el uno al otro, ¿no? Cuando uno no puede, pues de una asociación van uno de la otra y así. Y pues sí, pues evidentemente formamos parte también de esa charla, de esa red de solidaridad con Palestina. Y también, pues aparte de esta red, que es una cosa más institucionalizada, sí que tenemos muchos contactos informales que ahora están creciendo mucho con varias asociaciones, ¿no? O colectivos o grupos varios, por ejemplo, en Cerdanyola del Vallès. Ahora, pues, el año pasado se constituyó una plataforma de solidaridad con Palestina, pues estamos haciendo actividades conjuntas con ellos. también con los grupos de alrededor de Girona, ¿no? Con Salper Palestina, Salra con Palestina y así. Pues tenemos también miembros en común y entonces actividades comunes con una asociación que se llama ISIS de Lleida, que se ocupa de, cada año trae aquí a Cataluña unos 30 niños palestinos, ¿no? Para sacarlos un poco del ambiente de conflicto y que vean un poco una vida normal, digamos. También pues es que este año en Lleida además fue muy interesante porque hicieron un festival de cine todo dedicado a Palestina, entonces fuimos ahí, estuvieron los niños, vimos varias películas y documentales y así, eso estuvo muy interesante. Y pues eso, la comunidad, algunos cursos que tenemos nosotros también son en común, por ejemplo compartimos con la Casa Palestina, que es la sede de la comunidad palestina, las clases de árabe y también el profesor es el mismo, ¿no? Así que pues evidentemente hay pues coordinación en estas actividades así pues bastante sobre cultura palestina, pues como pueden ser talleres de gastronomía o cursos de árabe, etcétera. ¿Cuál es el perfil un poco de la gente que participa ahí? Pues son gentes palestinas, gentes catalanas o no, pues normalmente son gente de aquí, digamos. Pues en la clase de árabe, por ejemplo, no hay un perfil, o sea, muy diferente de trabajadores jóvenes a personas un poco más mayores, algún estudiante y pues incluso alguien pues de fuera, algún inmigrante vino, pues sí. Y las comidas, mira, nosotros lo que hacemos es aprovechar ocasiones, por ejemplo, cuando en el Ateneo Candela se hace una iniciativa incluso de otro grupo, pues lo que podemos hacer, que hacemos a veces, es aprovechar de esa fecha para que nosotros hagamos el taller interno de cocina y para proporcionarle, ¿no?, también al grupo que está organizando la charla o lo que sea, la comida. Entonces es cualquiera, digo, bueno, son personas un poco interesada, pero no necesariamente directamente a la, ¿no?, a la cuestión de Palestina. De hecho, es uno de las herramientas, ¿no?, que estamos utilizando para que la gente venga a conocer el grupo y así. Katiusha, además de estas actividades pues culturales, gastronómicas, de tema de formación, de información, Has comentado también pues que estáis involucrados en la campaña internacional de boicot. Ahí precisamente pues en Cataluña está bastante más avanzada y desarrollada que aquí, ¿no? Hace un par de semanas pues tuvimos la oportunidad de hablar con un representante pues bueno de la campaña de boicot académico en las universidades catalanas. ¿Cuál es en el tema de boicot? ¿Cuáles son los trabajos en los que estáis ahora involucradas? Pues como Zaituna, pues lo que sobre todo nos hemos concentrado pues en la participación, la difusión de la cuestión del boicot académico, ¿no? Que es igual algo que nos toca más y que pues nos sentimos un poco más capaces, ¿no? De participar, ¿no? Y bueno, aparte evidentemente la participación en acciones puntuales como hace, ¿cuánto era? 10 días que fue Noa, la cantante que se autodefine pacifista, que luego defiende, ¿no?, los soldados israelianos, participamos evidentemente también al boicot y así. Y pero como proyecto, como a nivel más amplio, lo que un poco te decía antes, ¿no?, con los chicos de Boicot Preventivo estamos, y con otros grupos con que nos reunimos en el junio pasado en Terrassa, pues estamos intentando coordinar para definir más la campaña, ¿no? Pues primero definir los productos, dar la prioridad a algunos productos más que a otros, que a otros, ¿no? A cuestiones de factibilidad también, y también pues intentar hacer como una campaña alternativa de presentar productos que en cambio están limpios, ¿no? En este sentido, o sea, bueno, no compres esta fruta, esta naranja que está producida en las colonias ilegales en Cisjordania, pero compra esta que en cambio no está implicada con el tema. Y pues también el mismo discurso vale a nivel cultural, ¿no? Pues el boicot cultural, sí, pues participar en todo esto, de pedir que se rompan las relaciones, pero al mismo tiempo intentar estimular, ¿no?, incentivar los grupos de aquí que han participado o han aceptado de participar en el boicot. Hace unos meses fue un éxito increíble el hecho que un grupo que se llama La Carrao de Terrassa, que estaba invitado al Festival de Cultura Mediterránea de Acre, que es uno de estos actos que Israel hace un poco para, ¿no?, lavarse la cara, presentarse como un estado moderno, interesado, dinámico, intercultural. Pues este grupo La Carrao, que fue invitado, de hecho le habían ya comprado incluso los billetes y así, pues pedimos de encontrarles, nos encontraron, no habían pensado las cosas desde este punto de vista, ¿no?, del boicot cultural, o sea, para ellos era un poco diferente la cuestión política de la cuestión cultural, que es un poco la respuesta que suelen dar al principio, ¿no?, todos los grupos que se contactan para que participen al boicot. Pero luego, pues, nos encontramos, les dimos varias informaciones, les dejamos un tiempo para reflexionar, y al final sí que decidieron no ir, ¿no? Y entonces con este grupo, por ejemplo, nos interesaría llamarle para que ahora, pues no solo pedirle que el esfuerzo por su parte, pero digamos para que se vea que es una cosa que tiene unas consecuencias incluso positivas, ¿no? O sea, como una integración mayor con otros grupos de aquí, con colectivos y con agentes sociales, políticos y así. Uh-huh. Katiusa, otro de los temas que nos has comentado antes, así de pasada, y en el que estamos también muy interesados, es en esa marcha por la libertad de Gaza que se va a celebrar el próximo mes. Creo que tú pues tienes también pensado participar en esta marcha. Cuéntanos un poco en qué consiste y, bueno, cómo va a ser. Vale, pues a ver, la marcha tiene la idea de pues intentar un poco denunciar y romper, entre comillas, por un día el bloqueo, ¿no?, a Gaza, que están sufriendo Gaza por parte, o sea, sobre todo de las autoridades israelianas, pero en alguna medida, hay que decirlo, también por parte de las autoridades egiptas, ¿no?, porque la frontera con Egipto también está cerrada. Y entonces, pues está organizada organizada y coordinada por varias asociaciones en todo el mundo. Han adherido muchas asociaciones también del Estado español y muchísimas de Cataluña. De hecho, más de la mitad de la representancia española viene de Cataluña. Y pues tiene entonces como objetivo el hecho de intentar entrar a Gaza por la frontera de Rafa, por Egipto, estar ahí, encontrar varias asociaciones, poder contribuir también económicamente, ¿no?, a la actividad de alguna asociación, y luego acercarse, la idea es acercarse, si nos dejan, si es que dejan entrar a Gaza, acercarse a la frontera con los territorios del 48, que hoy se llaman Israel, y pues protestar ahí. Bueno, sería genial intentar conseguir cruzar la frontera, pero bueno, tampoco hay esta pretensión. Pero lo interesante es que pues hay un llamamiento de incluso de israelíes, de personas cualquiera que pueden acceder al otro lado de la frontera para que hagan una manifestación al mismo tiempo, ¿no?, paralela. La idea es partir del Cairo, el desplazamiento hasta la frontera con Gaza, la frontera de Rafah. ¿Cómo va a ser? O me imagino que luego el hecho de intentar atravesar la frontera, pues bueno, la cuestión administrativa, etcétera, es una frontera que está cerrada. No sé si tenéis pues previsto todas estas inconvenientes. Sí. Pues a ver, la idea es, bueno, aparte de la reunión, después de una reunión de todos los que quieren participar al Cairo, pues salir el 28 desde el Cairo hasta Al-Arish, que es el pueblo más cercano a la frontera, y el día después, el 29, intentar entrar en Gaza por Rafah. Entonces, la frontera está cerrada, pues lo sabemos. Las autoridades pues españolas y del resto del mundo, en Egipto, en las embajadas, tienen información sobre esto, tienen información sobre el hecho que la gente va a intentar entrar, y pues entonces desde ese punto de vista pues le quitamos un poco de excusas sobre cuestiones de seguridad, porque por ejemplo, la delegación italiana, con la cual yo también estoy en contacto, está haciendo, cada miembro está haciendo una declaración que dice que pues cada uno se toma la responsabilidad, ¿no?, de lo que le pase una vez entrado en Gaza, ¿no?, para intentar quitarle todas las excusas posibles a las autoridades egipcias, ¿no?, para que no nos dejen entrar. Y eso, pues nos atrevemos, ¿no? Nos vamos a atrever. Yo hablo en primera persona porque voy a participar también. Claro, la frontera está cerrada, pero se espera que, si es verdad que participarán 800 personas, como he leído hace unos días, es probable que pues se consiga, ¿no?, entrar. Sí, otras veces se ha intentado romper, y algunas incluso se ha conseguido, pues vulnerar el bloqueo total al que tiene Israel sometido a Gaza, pues a través de, por la vía marítima, a través de barcos desde Chipre, esta organización pues denominada Free Gaza, que pues manda estos barcos con ayuda humanitaria, etcétera. No sé si por tierra es la primera vez que se intenta romper este bloqueo. Pues la verdad que me resulte sí, porque también esa frontera está cerrada a nivel tan radical, digamos, desde hace relativamente poco, ¿no? O sea, hace unos años sí, pues no era una frontera fácil de atravesar, de cruzar, pero también sí que se podría entrar. O sea, yo conozco personalmente gente de Gaza que fue hace pocos años pasando por Egipto. Pero claro, este cuando después de la victoria de Hamas, que empezó todo el boicot, digamos, internacional de la así llamada comunidad internacional, o sea, de los gobiernos occidentales y árabes a Hamas y por extensión a toda la población de Gaza. Es desde entonces que está, ¿no?, tan cerrada. Y probablemente en ese sentido yo creo que sí, que es la primera, el primer intento, porque claro, los del mar, pues estuvo un proyecto súper interesante, pero ya cuando el ejército israelí pues casi secuestró, o sin casi, ¿no?, sobre secuestró los que participaban y que estaban en el barco, claro, pues se convierte en una empresa un poco más difícil, ¿no? Bueno. Pues la verdad es que es una iniciativa muy interesante y bueno, desde aquí, desde Wintifada, pues queremos seguir muy de cerca cómo van los preparativos y bueno, seguramente que si tú te encuentras allí, pues tendremos la oportunidad de contactar vía telefónica. Claro. Y bueno, pues de seguir muy de cerca esta iniciativa. Y nada, desde aquí pues desearos mucha suerte, tanto pues en el trabajo diario también muy importante que realizáis desde Zaituna, de formación, de información, de difusión de la cultura palestina, y bueno, también pues en esta importante iniciativa de intentar romper el bloqueo de Gaza. Gracias. Si me permites, sí, por supuesto, me gustaría añadir que pues en contemporánea, ¿no?, a toda la marcha de Gaza y así, pues aquí y en el resto del mundo se intentarán hacer pues manifestaciones para conmemorar, ¿no?, los ataques el año pasado, justo en el periodo de Navidad, los ataques a Gaza, y entonces la cosa importante también es que haya ¿no?, una movilización mundial, internacional, contemporánea, ¿no? Y también, pues todo este periodo, por ejemplo, aquí en Cataluña tenemos una serie de actividades cuyo objetivo es dar a conocer la marcha y estimular un poco a la gente a participar. Por ejemplo, pues tuvimos, mira, ahora que antes que me has dicho que era inusual la música que estábamos escuchando, pues también tuvimos aquí en Cataluña un grupo de hip hop palestino, se llama iVoice. No sé si las conoces, que tocaron el miércoles pasado, me parece, en Madrid, luego tocaron en Barcelona y el viernes tocaron también en Terrassa, y también pues fue una ocasión muy importante, ¿no? Ellos vienen de un campo de refugiados del Líbano y aprovechamos para explicar un poco la situación de pues que viven ellos y para pues dar a conocer la marcha. También estamos utilizando la exposición de Azagra y Calvelillo, que son dos dibujantes del jueves, que han hecho una exposición de viñetas sobre la situación de Palestina, sobre todo sobre la situación de Palestina, pues la tenemos, ahora mismo la tenemos en Cerdañola, luego pasará a Terrassa, luego creo que va al País Vasco, si no me equivoco, ¿no? Pues sí, por aquí también la rularemos, claro que sí. Sí, sí, tuvimos también pues un acto en Cerdañola con Gonzalo Boyé, que es el fiscal que se está ocupando de defender un grupo de víctimas de los ataques a Gaza, y que nos ha explicado un poco cómo funciona, ¿no?, todo este juicio, cómo habrá una ampliación del juicio y así. Pues toda una serie de, tenemos unas mesas redondas ahora en Barcelona sobre el derecho del pueblo palestino y la justicia internacional, y sobre los derechos humanos en Palestina e Irak, pues varias actividades, ¿no?, para para que pues la gente un poco se movilice, que se acuerde, ¿no? Porque en Barcelona el año pasado tuvimos una manifestación enorme, ¿no? Que fue muy emocionante ver cómo la gente por fin se, ¿no?, salía a la calle para protestar contra lo que estaba sufriendo la población gazaui en aquel momento. Uh-huh. Pues, Katiusha, muchas gracias y mucha suerte. Por cierto, no sé, alguno seguramente se habrá dado cuenta que te llamas igual que los cohetes de Hezbollah. Y bueno, pues ya que te dejas caer por Gaza, los que te conocemos sabemos que tu poder destructivo seguro que es mucho más que el de unos cuantos cohetes, Katiusha. Bueno, me gustaría tener un poco más poder constructivo, ¿no? Que lo destructivo ya lo tienen los demás, los otros, los enemigos. Sí, por supuesto que constructivo. Bueno, pues Katiusha, mucha suerte también, ¿eh? Y seguiremos en contacto y bueno, pues a ver si seguiremos muy de cerca también cómo va transcurriendo esta iniciativa de esta Marcha por la Libertad de Gaza. Vale. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Vale, muchas pues gracias. Mucha suerte también para el programa, que me gusta mucho, he escuchado varios episodios y uh-huh. Me ha gustado mucho. Y gracias por la colaboración, que es muy importante también que tengamos, ¿no?, una relación entre varios grupos que se ocupan de la cuestión. Muchas gracias. Quizás sabiendo que vosotros también tenéis un programa de radio, pues pueda ser esto el comienzo de una colaboración fructífera. Sí, pues espero que sea así. Bueno, Katiusha. Sí, lo tendremos que hablar y organizar. Muy bien. Vale, pues muchas gracias y hasta otra. Bueno, adeu. Amarga azúcar. Respóndeme, ahora invoco a tu úlcera llena de sal, mi Palestina. La invoco y grito, fúndeme en ella entero, derrámame. Soy tu hijo, cuello bajo el cuchillo, aquí me ha colocado la tragedia. Vivo en el suave soplo del deseo, en mis bosques de olivos. Escribo amarga azúcar de poemas para los bandoleros, escribo para los miserables. Hundo mi pluma en la diana de mi corazón, en mis arterias, muerdo el muro de acero. Me bebo el viento de octubre y le rajo la cara a mi opresor, con poemas lo mismo que navajas. Y si la carga un día me rompe las espaldas, me pondré un pedernal de rocas trituradas. Palestina, mi flauta, que canta rebosante de mis verdes alimentos, mis cantares, columna de la tienda, oscura, en el desierto, y el ruido de mi danza. Nostalgia de la tierra por su gente, allá, en la otra orilla. Taufik Sayad. Eta ja, 12 minutu eskaz falta zaizkigula gaurko irratzaioa bukatzeko, ba bi kontu komentatzeko. Batetik, komentatu dugu lehen Katiusharekin, datorren hilabetean El Kairotik abiatu eta Gazaraino ibiliko den martxa horren inguruan eta bueno, datu batzuk komentatuko dizkizuegu, bazpare baten bat interesatuta baldin badago parte hartzeko, gurekin harremanetan jar dadila. Eta bestetik, joan da etorriko bidea, izan ere, Gazatik bizita oso interesgarria izango dugu datorren astean, hobeki izan da, aste honetan Euskal Herrian, Raji Surani, Palestinako Giza Eskubideen Zentruko zuzendaria, eta, horren inguruan ere, mintzatuko gara azkenengo minutu hauetan. Comentamos, Peter, sobre la marcha, esta marcha por la libertad de Gaza que se va a celebrar en diciembre, algunos datos, ¿no?, para comentar. Pues sí, tenemos aquí unos datillos que os vamos a comentar. Acabamos de sacarlo de la red. Pues sería así, más o menos. Sería pues que el domingo 27 de diciembre pues tienen una reunión en El Cairo a las 7 de la tarde, pues una reunión de orientación por donde va a ir la marcha el lunes 28, sería la salida en el Cairo pues para Al Aris a las 9 de la mañana, y bueno, durante la noche pasará la noche en esa ciudad. El 29 de diciembre se tratará de entrar en Gaza por la frontera de Rafah. Si estamos en Gaza el miércoles de 30 de diciembre, pues se visitarán las zonas más devastadas durante la invasión. El 31 de diciembre pues se hará una milla de largo, un kilómetro y medio, que se llama Marcha por la Libertad. Y el viernes 1 de enero se reunirán las organizaciones civiles y líderes de la comunidad, y habrá un evento por la noche que será el evento de la paz. El sábado 2 de enero se regresa al Cairo y se llegará a las 11 de la noche. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, y como os comentamos, esta semana, mañana día 15 en Iruña y el miércoles día 16 en Bilbo, pues tendremos la visita de Rayi Surani. Rayi Surani es el director del Centro Palestino de Derechos Humanos. Aquí pues muchas veces hemos, prácticamente semanalmente, pues nos hacemos eco del informe que publica esta organización, la organización más prestigiosa en los territorios palestinos ocupados. Rayi Surani es en sí mismo un símbolo contra la ocupación, un luchador y un ejemplo de persona cabal que no se rinde ante las adversidades, por mucho que duren décadas. Habituado a vivir bajo la ocupación y el apartheid israelí, este palestino ha recibido premios por todo el mundo, entre ellos el de la Fundación Robert Kennedy o el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa. Es el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y ha sido preso de conciencia en 1985 y 1988. Ha sufrido torturas, aislamiento, confinamiento, y desde hace años no puede viajar, por ejemplo, ni a Cisjordania, ni a Jerusalén, ni entrar en los territorios israelíes. De nada le sirven su prestigio, su honestidad, su lucha cabal, pues es de esas personas a los que el poder teme, pues sus verdades son inapelables. Le teme la ocupación israelí, le teme Estados Unidos, le teme la Unión Europea, pues aunque sus certeras palabras y su compromiso con su pueblo le haya convertido en un referente ineludible en los debates sobre la cuestión palestina. Es el, como decíamos, el fundador del Centro Palestino de Derechos Humanos, ha participado activamente en la defensa de palestinos deportados por Israel, además ha realizado seguimiento sobre las condiciones de las prisiones y centros de detención israelíes. Rayi Surani es muy crítico con las violaciones de los derechos humanos y por ello ha sido detenido en 4 ocasiones por los israelíes, incluso también ha sido detenido por la Autoridad Nacional Palestina en 1995 por las críticas vertidas sobre el establecimiento de un tribunal de seguridad del Estado. Pues bueno, este era el perfil de Rayi Surani, que, como decíamos, mañana martes estará en Iruña en la sede de la ONCE a las 8 de la tarde y el miércoles día 16 a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados de Bilbao. Y bueno, por nuestra parte, pues desde Wintifada haremos un intento por, en ese periplo desde Iruña a Bilbo, pues que se deje caer por Gasteiz y de poder tenerle en las ondas de Wintifada, y si no, pues en el peor de los casos, pues de poder entrevistarle vía telefónica. En cualquier caso, pues os prometemos que lo vamos a intentar. La verdad que es una persona pues digna de admiración. Bueno, y vamos a hacer el resumen que hacemos todas las semanas sobre el reporte de violación de derechos humanos por parte de las fuerzas israelíes de ocupación. Es del 3 de diciembre al 9 de diciembre. Un civil palestino resultó herido por las fuerzas israelíes de ocupación en Cisjordania. Las fuerzas israelíes de ocupación condujo 23 incursiones en comunidades palestinas en Cisjordania y una en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación detuvieron a 36 civiles palestinos, incluyendo a 5 niños y una mujer. Las fuerzas israelíes de ocupación robaron dinero de una casa en el pueblo de Sair, cerca de Hebrón. Las tropas navales israelíes continúan atacando a pescadores palestinos en la Franja de Gaza. Israel ha seguido imponiendo un sitio total dentro de los territorios palestinos ocupados y continúa aislando completamente a la Franja de Gaza del mundo exterior. Las fuerzas israelíes de ocupación instaladas en puntos de control militar ex-checkpoint en Cisjordania detuvieron a 4 civiles palestinos. Existe una escasez de gas para cocinar en la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes de ocupación instaladas en el cruce de Beit Hanut en Eret detuvieron a un civil palestino quien estaba en camino hacia Jerusalén para recibir tratamiento médico. Las fuerzas israelíes de ocupación han continuado con medidas apuntadas a la judicialización de Jerusalén Este. Las fuerzas israelíes de ocupación obligaron a un civil palestino a demoler una parte de su casa en el barrio de Jabal al-Tur en Jerusalén. Colonos israelíes escoltados por fuerzas israelíes ocuparon una casa palestina en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén. Las fuerzas israelíes de ocupación han continuado con las actividades de asentamientos ilegales en Cisjordania y colonos israelíes han seguido atacando a civiles y propiedades palestinas. Colonos israelíes atacaron a civiles palestinos en el pueblo de Souzer Asir, al sur de Nablus, y colonos israelíes arrancaron 50 árboles de olivo en el sur de Belén. Bueno, pues este es el resumen del reporte semanal que Rayi Surani, su Centro Palestino de Derechos Humanos, pues realizan semana tras semana tras semana desde hace años. Y que, pues al menos que sirva para que desde las ondas libres de Alabedi y desde otros medios, pues nos hagamos eco de ello. Pues Rayi Surani esta semana en Bilbo y en Iruña. Y a poder ser en las ondas de Wikipedia. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está de actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros... vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipocrisiari, stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Bukatu beharrean gaude, hause izan da dena gaurkoz, eta badakizue gaur 8 beste zita bat daukazuela Wintifadarekin. Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko, irrati bidezko harrika dau Alabediko Win Libretan. Izan gaizto, datorren asterarte. Agur. Agur.